¡Patria libre! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Adelante, marchemos, compañeros! ¡Avancemos a la revolución! ¡Nuestro pueblo es el dueño de su historia! ¡Arquitecto de su liberación! Luchamos contra el yanque, enemigo de la humanidad. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Combatientes del Frente Sandinista, surgirá un nuevo sol y habrá de iluminar toda la tierra que nos legaron los mártires y héroes con caudalosos ríos de leche y miel. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Bueno, con el himno sandinista estamos comenzando el programa especial para recordar a un compañero, podemos decir al meme al tesor, pero para recordar la entrega de tantos compañeros uruguayos, latinoamericanos, en lo que fue el triunfo de la revolución sandinista, para mantener viva nuestra historia, ¿no? Y vamos a empezar con una lectura que no les vamos a decir ¿quién dijo esto que vamos a leer? Les pedimos a ustedes, no vamos a hacer un sorteo, nada de eso, ¿no? Pero que ustedes, a medida que escuchen lo que vamos leyendo, piensen quién puede ser que haya dicho esto el 12 de abril de 1944, cuando en la Cámara de Diputados se hizo un acto solemne para conmemorar el Día de las Américas, que esto era en cumplimiento con la resolución de la Cámara de Diputados del 12 de abril de 1944. Allí, antes de que hable el primer legislador, el presidente de la Cámara, Hierro Gambardella, anuncia que va a intervenir el organista Ángel Turriciani ejecutando los himnos nacionales de la República Oriental del Uruguay y de la República de Nicaragua. Y una vez terminado esto, esto fue a las 7 de la tarde, del 12 de abril de 1944, comienza a hablar un legislador. Nosotros los convocamos a ustedes a que, después que terminemos, nos digan quién les parece que fue. Dice: señor presidente, señores diputados, Managua, el presidente conservador Adolfo Díaz, reconocido por Washington, desea que los Estados Unidos asuman la protección de Nicaragua durante 100 años prorrogables El proyecto será presentado al Congreso nicaragüense mañana jueves, teniendo seguridad el señor Díaz de que será aprobado. Al hacer público anoche un bosquejo de la proposición, declaró Díaz que el tratado respectivo dará a Estados Unidos el derecho de intervenir cuando sea necesario, con objeto de mantener un gobierno responsable y asegurar elecciones libres en su patria. Los Estados Unidos garantizarán también la soberanía de Nicaragua y retendrán los acuerdos del Tratado Bryan-Chamorro, actualmente en vigor, inclusive el derecho de construir un canal a través del territorio centroamericano. El presidente de Estados Unidos nombrará un consultor financiero con autoridad suprema sobre los gastos fiscales y con derecho a vetar toda clase de erogaciones. Habrá además un colector norteamericano de todas las rentas nacionales. Los Estados Unidos prepararán planes para la formación de contabularios nicaragüenses bajo el mando de oficiales norteamericanos y reorganizarán y manejarán la sanidad, la administración fiscal y el sistema de crédito. Ahí terminan las comillas que se abrieron al principio. Todo esto era directamente una resolución, ¿no? Sí, sigue diciendo el legislador que hace esta intervención en el Parlamento uruguayo. Corría febrero de 1927 y este despacho de una agencia noticiosa, por debajo de su seca literatura telegráfica, es un dramático testimonio de lo que venía ocurriendo en tierras de Nicaragua, comarca corrompida por la piratería de aprovechados financistas norteamericanos y gobernada por nicaragüenses que se habían olvidado de que lo eran. Tierra de traición y venta, tierra de corrupción y entrega, tierra de fusiles invasores y presidencias comenzadas o terminadas con balazos extranjeros. Sobre su fecundo suelo tropical se arrastraba el solitario drama de una raza escarnecida que en la trastienda del mundo vivía y moría en el silencio de sus rebeldías acalladas, para las que no había eco en una humanidad preocupada por otras cosas. En 1924, en una elección dirigida, había triunfado una coalición liberal conservadora que inauguraba una nueva etapa en la diplomacia norteamericana de entonces. El presidente Coolidge quería sacudirse el molesto título de protector de Chamorro que había ganado su antecesor con el indisimulado apoyo dado al oscuro general del mismo nombre, presidente de Nicaragua en 1916 y gran elector en 1920, año en que llevó a la presidencia a su tío, don Diego Manuel Chamorro. Cuando 4 años más tarde Estados Unidos quiso quitárselo de encima y apoyó una fórmula política de cierta apariencia saludable, aquel militarote no se resignó a su postergación. El nuevo gobierno asumió funciones en 1925. Chamorro quería voltearlo, pero tenía en su contra que las tropas norteamericanas permanecían en Nicaragua, en donde desde 1912 habían prácticamente sustituido al pueblo en las elecciones. Cuando el 3 de agosto de ese año esas fuerzas abandonaron la tierra nicaragüense en cumplimiento de una promesa hecha por el Departamento de Estado, ningún freno existía para las ambiciones del viejo general conservador. Y poco le costó entonces recuperar el poder, derrocando al presidente señor Solórzano y al vice doctor Sacasa. Comenzó entonces la reacción de los liberales. El general José María Moncada fue la figura principal de una revolución que se alzaba contra lo que venía ocurriendo. Mientras tanto, Chamorro era obligado por el Departamento de Estado a resignar el poder en otro hombre del Partido Conservador, Adolfo Díaz, cuyo primer acto de gobierno fue solicitar la intervención de las fuerzas norteamericanas. Al mismo tiempo, los liberales proclamaban presidente constitucional al doctor Sacasa, el vicepresidente volteado por Chamorro, quien había desembarcado en Puerto Cabezas. el 24 de diciembre de 1926, Sacasa recibe un ultimátum de las tropas norteamericanas desembarcadas al mando del almirante Latimer, quien le ordena bajo amenaza retirarse de su patria. Sigue diciendo el legislador uruguayo en el Parlamento nuestro, en ese mismo Palacio Legislativo que está ahí. Una ola de condenaciones se hace sentir de inmediato en el continente, y es en el propio Estados Unidos donde con más rudeza es atacado el gobierno. El senador King, con toda claridad, afirmaba: «Decimos que no hemos intervenido en Nicaragua, y sin embargo, tenemos tropas en aquel país y no tenemos por qué tenerlas allí. Esto es un acto de guerra. No tenemos por qué ser los agentes de policía del mundo. Si esos países quieren la guerra intestina, es asunto de ellos. Nuestros compatriotas se dirigen a aquellos países para hacer inversiones y fomentar los desórdenes, para luego venir a pedirnos nuestra protección. Que hayamos intervenido o no, el resultado fue que se ha levantado toda la América Latina contra nosotros», dice el senador estadounidense. Pero si alguna duda cabía sobre aquel acto de intervención, ella se despejó poco después, agrega el legislador uruguayo. En enero de 1927, por el Atlántico y por el Pacífico, 16 buques de guerra norteamericanos desembarcan una inmensa fuerza de invasión destinada a sostener a Díaz. Entretanto, el presidente Coolidge pretextaba que los rebeldes nicaragüenses contaban con apoyo extranjero provenientes de México, país con el cual las compañías petroleras forzaban un conflicto a raíz de disposiciones de su gobierno tendientes a reconquistar poderes de soberanía entregados en ominosos contratos de otras épocas. Pocos días después de aquel desembarco, el 15 de enero de 1927, Díaz propone la concertación de un empréstito más con banqueros norteamericanos y el 23 lanza el insólito plan colonial a que alude el texto del cable con que iniciamos nuestras palabras, dice este legislador uruguayo. Walter Lippmann definió bien la situación. Por ese tratado, Díaz se proponía simplemente entregar en manos del Departamento de Estado y de los capitalistas estadounidenses la mayor parte de lo que todavía pudiera quedar de la independencia de Nicaragua, así como los recursos de esa nación. Y ahí termina esa cita de Lippmann. El 25 de marzo, Díaz firmaba el empréstito Guaranty Trust y Seligman and Company de Nueva York prestaban a Nicaragua $1,000,000. Se especificaba que el préstamo sería destinado a comprar armas y provisiones para el mantenimiento del ejército conservador. Detengámonos solo un instante en este préstamo para advertir cuáles eran los signos que caracterizaban al presidente Díaz, que ya había ocupado ese cargo en 1911, cuando de empleado de una empresa minera extranjera fue llevado a la presidencia por la marinería para realizar los más insólitos convenios de enajenación de soberanía de que se tenga noticia. Ahora volvía a las andadas. El empréstito tenía como garantías las siguientes: un gravamen sobre los dividendos y propiedades del Ferrocarril del Pacífico, cuyo monto se estimaba en $4,000,000. Un gravamen sobre los dividendos y propiedades del Banco Nacional, cuyo valor superaba los $700,000. La concesión de la recaudación de la renta creada en 1927 y la entrega de las acciones del ferrocarril y el banco. Todo esto era previo a la concesión del empréstito. De inmediato se transfirieron las reservas del Banco Nacional y los dividendos del ferrocarril a la firma prestamista. En total eran $3,500,000, por los que los prestamistas, por su custodia, pagaban un 2%. Nicaragua desembolsaba 6% por el millón que le prestaban. Es decir, que Nicaragua pagaba intereses por su propio dinero. Constructores de futuro, herederos de la paz, caminantes del camino que Carlos nos enseñó, mano fundirás al fuego con las del trabajador, heroísmo desbordante, alegría y convicción. Defendiendo esta mañana, el 19 empezó, con estudio y con trabajo, que son el digno laurel, con el fusil respaldando, la palabra hecha verdad, adelante juventud, que hoy empezamos a andar. Juventud sandinista, 19 de junio, juventud sandinista, 19 de julio. Y seguimos con esta lectura de lo que dijo este legislador uruguayo aquí en el Parlamento en el 64. El 28 de marzo de 1927, el cable informa de una batalla en la que las tropas conservadoras, 3.400 hombres, habían sido derrotadas por 1.600 del general Sandino. Era la primera vez que este nombre surgía recogido por las agencias telegráficas. Era la primera vez que en América se tenía noticia de que había alguien que se llamaba César Augusto Sandino y que ese hombre estaba peleando contra la piratería que asolaba su patria. ¿Quién era este general Sandino? Había nacido en 1895, hijo natural de don Gregorio Sandino, dueño de dos fincas y de una doméstica de su servidumbre. De su juventud poco o nada se sabe. Trabajó de guardaalmacén en un ingenio hondureño, luego de mecánico en la United Fruit. Se sabe que en 1923 llegó a México y allí se empleó como mecánico en una empresa petrolera. En mayo de 1926, con sus ahorros, $3,000, volvió a su patria. ¿Por qué lo hizo? Él mismo lo explicó en una carta. Sentía vergüenza cuando los obreros mexicanos le llamaban vendepatria por el hecho de ser nicaragüense. Al principio, dice en esa carta, contestaba a esas frases que no siendo hombre de Estado no me consideraba acreedor a esos títulos deshonrosos. Pero después vino la reflexión y comprendí que tenían razón, pues como nicaragüense yo tenía derecho a la protesta y supe entonces que en Nicaragua había estallado un movimiento revolucionario. Cerca de la frontera con Honduras, en las minas de oro de San Albino, comenzó Sandino su aprendizaje revolucionario. Compró armas con sus ahorros y explicó a los obreros de la mina la lucha que por la liberación económica venía produciéndose en México. Los rifles no alcanzaban, pero la dinamita abundaba. 30 hombres siguieron a Sandino y con explosivos robados en la mina la hicieron volar. Ese estallido marcaba el comienzo de una lucha pura y limpia por la soberanía nicaragüense que se arrastraría a lo largo de casi 7 penosos años en los que, sin una renuncia, sin una claudicación, luchando contra enemigos 1000 veces más poderosos, Sandino sería un símbolo vivo del coraje y la dignidad americanas. Aquellos 30 hombres se enfrentan por primera vez en el Jícaro con 200 de los conservadores. No les va bien, pero tampoco son arrasados. Sandino marcha entonces a pedirle armas a Sacasa. Este lo remite al general Moncada, quien, despreciando sus condiciones militares, se niega a entregarle armamentos. Sandino consigue, empero, 40 rifles. Sacasa y Moncada abandonan Puerto Cabezas ante el ultimátum del almirante Latimer. Sandino recorre entonces aldea por aldea, tomando pequeñas guarniciones y lanzando al pueblo la consigna de la resistencia al invasor. En los llanos de Yacapuca, ya con 300 hombres a su mando, consigue 3 victorias. Su fuerza aumenta. su caballería de las Segovias, zona en la que comenzara su insurrección, marcha ya bajo un pabellón rojo y negro, batiéndose en forma constante con las tropas conservadoras. Las fuerzas de Moncada, por su parte, deambulan de derrota en derrota. Sandino se dirige entonces en ayuda del militar que lo había despreciado muy poco tiempo antes. En el Bejuco, sus caballerías se enfrentan a las ametralladoras adversarias y las derrotan. Marcha luego sobre Jinotega, ciudad en poder de los conservadores, desde donde venían hostilizando y cercando al general Moncada. El propio Sandino describe sus acciones con la poética sencillez que hay en todas sus cartas. Textualmente dice: a las 5 de la mañana del segundo día principiaron los fuegos de nuestros muchachos sobre las posiciones del enemigo. La ciudad estaba lóbrega. Con los primeros rayos del día se miraba pálida la luz eléctrica que la iluminaba. El panteón se distinguía de la ciudad por sus mausoleos blancos. El momento era propicio para que un Rubén Darío quedara en éxtasis. Era la primera vez que yo veía aquella ciudad. Me enamoré de ella como de una novia y jamás podré olvidarla, escribió Sandino. En la tarde, Jinotega era de las tropas sandinistas. Moncada, prisionero en un cerco de las fuerzas conservadoras, había quedado salvado. En toda América se extendía ya la reacción contra aquella guerra en que las tropas norteamericanas y conservadoras querían mantener un oprobioso régimen de entrega. Y vienen las comillas. Jamás en la historia internacional moderna, escribía García Naranjo en La Nación de Buenos Aires, se había escuchado una silba tan estruendosa y unánime como la que están recibiendo los Estados Unidos con motivo de su intervención en Nicaragua. La política actual es fútil, costosa y sangrienta. Estamos dirigiendo un juego cruel en el cual caen hombres en batallas simuladas, agregaba Walter Lippmann desde el periódico neoyorquino The World. El 7 de abril viaja entonces a Nicaragua el señor Stimson como representante especial del presidente Coolidge. La proximidad de la sexta conferencia panamericana y la tenaz oposición del Partido Demócrata a su conducta internacional impusieron a Coolidge el buscar, con la misión Stimson, una pacificación en Nicaragua que en realidad, más que como acto voluntario, le fue impuesto a aquel presidente republicano, puritano y callado que se jactaba de no haber conocido nunca a un poeta. Llegado a Nicaragua, Stimson da sus condiciones. Díaz continuaría en la presidencia hasta terminar su mandato, se haría el desarme total de la República y en 1928 se realizarían elecciones supervigiladas por Estados Unidos. El orden sería guardado por una policía nicaragüense, instruida y mandada por oficiales de los Estados Unidos. Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá. Obreros y campesinos van combatiendo a la paz. Vamos haciendo. Pactada una tregua, Moncada, antes de consultar con sus jefes, se prestó de inmediato a la aceptación de aquellas condiciones con la esperanza de ser el futuro presidente. Sacasa, presidente constitucional del liberalismo, rechazaba la continuación de Díaz en el poder, pero las ambiciones de Moncada estaban ya desatadas. Cuando Sandino llegó a la Junta de Jefes Liberales, todo estaba decidido. Moncada le impone el desarme y socarronamente le pregunta: ¿y a usted quién lo ha hecho general? Y Sandino contesta: mis compañeros de lucha, señor. Mi título no lo debo ni a traidores ni a invasores. Sandino se retira. En una carta contará lo siguiente: comprendí que Moncada traicionaba los intereses de la revolución, pues así lo declaró el doctor Sacasa, y comprendí también con amargura que eran defraudados los ideales del pueblo nicaragüense. No era posible que yo fuera indiferente a la actitud asumida por un traidor. Recordé en esos momentos las frases hirientes con que nos calificaban a los nicaragüenses en el exterior. Así pasé 3 días en el cerro El Común, abatido, triste, sin saber qué actitud tomar, si entregar las armas o defender el país que reclamaba con miseración a sus hijos. No quise que mis soldados me vieran llorar y busqué la soledad. Allí solo reflexioné mucho, sentí que una voz extraña me decía: vende patria. Rompí la cadena de reflexiones y me decidí a luchar, comprendiendo que yo era el llamado para protestar por la traición a la patria y a los ideales nicaragüenses, y que las balas serían las únicas que deberían defender la soberanía de Nicaragua, pues no había razón para que los Estados Unidos intervinieran en nuestros asuntos de familia. Fue entonces cuando publiqué mi primer manifiesto. Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria. Ahí, luego de citar a Sandino, vuelve a tomar la palabra el legislador uruguayo y dice: estos conmovedores documentos nos van aproximando al alma simple del caudillo de las Segovias, que por entonces se casa con Blanca, telegrafista del pueblo de San Rafael, a quien conocieran sus campañas guerreras. Con la misma sencillez, con la misma frescura, Sandino describe aquel casamiento en una carta. A las 2 de la mañana del 18 me dirigía al templo con Blanca y los padrinos en medio de un acompañamiento familiar. Cuando entramos a la iglesia, la encontramos profusamente iluminada. Respiré el olor del incienso y de los cirios que ardían, el olor de las flores que adornaban el templo y los perfumes diferentes que llenaban el aire me trajeron al recuerdo los días de mi infancia. El cura me invitó a la confesión. Me confesé. Lo hice sinceramente. Los padrinos y nosotros nos postramos de rodillas ante el altar. Salimos del templo y en la calle me sentía nuevo. Me parecía que iba caminando sobre el aire. Cuando entrábamos a casa de Blanca, se escucharon en todo el pueblo disparos de fusilería, pistolas y ametralladoras. Nadie me había pedido el consentimiento para ello, pero comprendí que era el entusiasmo de mis muchachos y no podía decir nada. No participé mi matrimonio con anterioridad al público porque quisimos que fuera un acto de absoluta intimidad. 2 días después de nuestro matrimonio, abandoné a mi esposa y me interné en las selvas de las Segovias, desde donde he permanecido defendiendo el honor de mi patria. Allí, en esas selvas, agrega el legislador, que fueron el escenario de sus hazañas, Sandino comienza a reorganizar a su gente, a ganar adeptos para su causa. Ante la inminencia de la sublevación, Moncada, apoyado por tropas norteamericanas, trata de doblegarlo. Sandino contesta a una carta que se le dirige: yo no me vendo ni me rindo. Tienen que vencerme. Creo cumplir con mi deber y deseo que mi protesta quede para el futuro escrita con sangre. Ya antes le habían ofrecido posiciones, pero el guerrero nada quería. Y así como no lo seducía la codicia, menos lo doblegaba la amenaza. El mayor Hatfield, jefe de la marinería norteamericana en las Segovias, le intima la rendición con la amenaza de la persecución total. Sandino sigue adelante y en Ocotal lucha con la fuerza invasora. Lo seguían 60 hombres armados y 400 campesinos. Triunfa, pero pierde hombres y poco después en San Fernando sufre una derrota que diezma su ejército. En Ocotal había aparecido un nuevo elemento militar de particular poderío, la aviación. En ese combate, 5 aviones bombardearon a las tropas del caudillo liberal. Desde entonces, los aviones estarán allí con su alada y trágica presencia, sembrando muerte entre aquellos campesinos modestamente armados y malamente comidos. Piénsese que en una época en que habían 600 aviones militares en el mundo, 70 llegaron a operar en Nicaragua contra aquellos indiecitos que tenían más machetes que ametralladoras. Sandino cambia su táctica desde entonces. Se interna en la selva y desde allí lanza la guerra de guerrillas. Las bombas Sandino, latas de sardinas con piedra y dinamita, pasan a ser el arma predilecta de aquellos guerreros que tendrán su mayor aliado en la combativa complicidad de la población civil, cuya reacción crecía con los desmanes de las fuerzas invasoras que, enloquecidas por una victoria que buscaban sin encontrar, descargaban su resentimiento contra aquellos paisanos silenciosos. En los 30.000 kilómetros cuadrados de las Segovias, ríos, selva y montaña, Sandino y sus hombres pasearán su santa rebeldía, viviendo miserablemente, sin medicamentos y sin sal, pero construyendo con su espartano sacrificio una grandiosa epopeya a la que recién en 1934 podrá ponerle epílogo la traición y el crimen. Mientras tanto, el mundo entero se sacudía. La prensa de Buenos Aires decía en un editorial: una de dos, o las fuerzas destrozadas en Ocotal son tropas regulares, alzadas en armas en un movimiento revolucionario, o se han convertido en banda de asaltantes. En cualquiera de los casos, la injerencia norteamericana es condenable, cierra la cita del diario La Prensa. Y sigue diciendo este legislador uruguayo: y más allá del Atlántico, en la conservadora capital inglesa, nada menos que Lord Beaverbrook escribía en su diario: mientras los Estados Unidos invitan a Francia a unirse con las principales potencias del mundo para declarar ilegal a la guerra, el caso de Nicaragua contrasta fuertemente con lo que se mantiene en teoría y lo que se ejercita en la práctica. Y en el Río de la Plata, la pluma encendida de Alfredo Palacios expresa: desde esta tierra argentina, que se emociona con vuestras hazañas, os saludamos con fervor, porque repetís en el suelo de Nicaragua, en condiciones históricas distintas, el gesto de nuestro gran gaucho Güemes, cuando en las quebradas salteñas, con sus criollos de bronce, detuvo al invasor. En los mismos Estados Unidos, dice el legislador uruguayo en el 64, resonaban como latigazos las denuncias de los senadores demócratas con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, senador Bora, al frente, y el gobernador de Illinois en carta abierta dirigida al presidente de la República, afirmaba que en toda la historia norteamericana no se ha visto jamás un acto de indecencia como el que ahora está exhibiéndose en Nicaragua. La guerra continúa. Sandino pelea en Quilalí, lucha en el Chipote, combate en el Bramadero. Día a día se suceden los encuentros y las batallas. La fuerza invasora construye caminos para poder trasladar hasta la inhóspita zona en que Sandino batalla el material bélico destinado a destruirlo. Un convoy ferrocarrilero con 75 vagones arrima a las fuerzas extranjeras materiales para definir una guerra que se constituía en un trágico absurdo para aquellos militares de carrera a los que el extravío del gobierno de su patria enviaba a aquel lejano lugar del trópico a aplastar a un hombre pequeño y enjuto que aparecía y desaparecía como un fantasma de entre las selvas que lo prohijaban. Mientras esta lucha ensangrentaba a Nicaragua, en Managua se venía urdiendo la compleja trama de las elecciones presidenciales de 1928, en las que al final, bajo la supervigilancia de las tropas de Estados Unidos y con su indisimulado apoyo al general Moncada, triunfa, dando razón así a Sandino cuando se alzó contra las ambiciones desembozadas de su ex correligionario y se fue a la selva a formar su ejército. Corría junio de 1929, Hoover ya era presidente de los Estados Unidos y habían fracasado algunos intentos de pacificación. Cuando Sandino decide marchar a México, allí el presidente Portes Gil iniciaba una gestión para obtener la ansiada pacificación de Nicaragua. Como siempre, el caudillo abre su espíritu a esa posibilidad y detiene su lucha para quitar el pretexto con el que se quería justificar la intervención foránea en su patria. Alejado de ella, distante de las selvas en las que defendía la soberanía nicaragüense, no había explicación posible para la presencia de aquella fuerza invasora que decidía los pleitos internos nicaragüenses con la complacencia de políticos entreguistas, solo ávidos de calmar sórdidas apetencias. Durante casi un año estuvo Sandino en México. Fracasaron las gestiones de Portes Gil. Su buena voluntad no podía hacer leales a los traidores ni dignos a los indignos. Y Augusto César Sandino, cerrada otra de las puertas que se habían abierto hacia la paz, vuelve a su patria a continuar su lucha. En ella encuentra una importante novedad. Junto a las tropas invasoras está ahora la Guardia Nacional, adiestrada, equipada y dirigida por los mismos invasores, pero integrada por nicaragüenses. Estas tropas no menosprecian la fuerza militar del ejército defensor de la soberanía nacional. Por el contrario, lo respetan del punto de vista militar y dirigidas por oficiales comprados por 30 dineros, saldrán a luchar no solo contra Sandino, sino a favor de la afirmación de la nueva fuerza que representan, ávida de posiciones y de dinero y receptáculo de oscuras ambiciones que a la sombra gestaban ya traiciones y crímenes. Son 5.000 hombres, con 400 ametralladoras que cuestan 100.000 córdobas mensuales, resultantes del ahorro emergente de la clausura de escuelas, superfluas naturalmente para quienes gobernaban la sufriente patria de Darío. A lo largo de todo el año 30, seguirá Sandino luchando solitariamente contra el invasor y los dóciles cipayos. Se comienza a rumorear que los Estados Unidos piensan retirar gradualmente a su ejército de invasión. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad. Sandino se adelanta entonces el 15 de febrero de 1931 a ofrecer la paz inmediata si se van todos aquellos marinos y soldados extranjeros. Su iniciativa queda en nada y debe seguir con el sacrificio tremendo de la guerra. 1932 es el año de las nuevas elecciones supervigiladas, naturalmente. Fijada la fecha para noviembre, comienzan los movimientos pro candidaturas. Moncada intenta reformar la Constitución para asegurar su permanencia en el poder, pero no logra el asentimiento de Washington. Se va afirmando la candidatura liberal del doctor Sacasa. Sandino sigue la lucha y en octubre del 32 toma la plaza de San Francisco del Carnicero, a 3 horas de marcha de la capital, donde cundió el pánico. El Libertador va completando su obra emancipadora. Ahora es un hecho ya que las tropas norteamericanas, derrotadas en su intento de sojuzgar el grito de rebeldía que representaba el ejército sandinista, se irán no bien pasen las elecciones. Estas llegan y Sacasa es elegido presidente. El 1 de enero asume y el 2 se retiran los norteamericanos, que durante más de 6 años han pretendido vanamente acallar la voz de la soberanía nicaragüense. Pasadas las elecciones y antes aún de asumir Sacasa, ya el doctor Sofonías Salvatierra había comenzado gestiones de paz con Sandino. Instalado el nuevo gobierno, prosiguen. El propio Salvatierra hará constar en su obra sobre nuestro héroe. Es penoso tener que consignar el hecho histórico de que los trabajos pacifistas se desarrollaban a través de tenaces resistencias. Estas provenían de aquella célebre Guardia Nacional, que como herencia maldita de la intervención quedaba allí en Nicaragua al mando de Anastasio Somoza, más conocido por el Tacho. Este ejército, que fuera cipayo y ahora quería ser amo, rompe la tregua pactada, hostiliza a Sandino, exhibe su grosería y crueldad. Pero el héroe de las Segovias quiere la paz por lo que ha luchado y firma el pacto de pacificación, que carece de garantías para él y sus tropas. Su patriotismo predomina en él hasta hacerle perder su viejo olfato de guerrillero, que siente el peligro, lo ve, pero tiene tan cerca su ansiado ideal que se despreocupa de él. Y cumple. Comienza, a pesar de todo, a desarmar su ejército y entrega sus mejores afanes a un proyecto de colonización en el río Coco, donde él y su gente iban a trabajar para arrancar sus frutos al fecundo suelo que habían regado con su sangre y ahora querían incorporar a la riqueza nacional como pacíficos campesinos. Sigue diciendo este legislador uruguayo que está hablando en esta resolución del 12 de abril de 1944. Dice, pero el 2 de febrero, a la salida de una extensa cena con el presidente doctor Sacasa, y cuando Sandino se iba de Managua rumbo a su lejana comarca en la noche, Somoza le había tendido ya la emboscada y en ella cayó, asesinado por aquella guardia pretoriana que, por la espalda y a traición, mató a quien no pudo antes derrotar y vejó el cadáver de quien era todo nobleza y dignidad. Su inocencia y su confianza habían sido fácil presa para la traición, pero en su muerte misma Sandino se inmortalizaba. Pobres héroes de fusiles emboscados, creían que borrando aquel cuerpo pequeño, todo nervio, mataban a Sandino. La noche de su sordidez les nublaba la luz que se extendía no solo en el corazón de los nicaragüenses, sino que alumbraba ya América entera con los destellos de un hombre que, más que figura humana, era una idea sembrada para fecundar legítimas rebeldías, una conducta para ejemplarizar los afanes de todo luchador, una presencia que viviría en la historia del continente, renaciendo hasta hoy y para siempre en las luchas de todo guerrero, de espada o pensamiento, que abra su trinchera para luchar por los desposeídos y dar a su pueblo los poderes soberanos de la democracia. En la misma Casa Blanca, en la que Coolidge y Hoover tramaran traiciones y complots contra él, Franklin Delano Roosevelt decía al enterarse del crimen: «De haber sido hispanoamericano, también yo habría tomado las armas contra la intervención». Allí, en ese mismo lugar que fuera reducto y apoyo de sus enemigos, triunfaba Sandino, y en el mismo Estados Unidos que lo combatiera, triunfaba también Sandino, enterrando la diplomacia del dólar, que cedía paso a la política de buena vecindad que inspirara a él con su lucha y con su sacrificio. A Sandino lo asesinó Somoza, pero desde ese día vive en la esperanza de los humildes y en la fe de los patriotas. No hubo en su corta vida grandes construcciones ideológicas que encendieran la polémica. En su alma sencilla estaba pura y simple la pasión por los desheredados y la obsesión sagrada de la soberanía. Ni extrema derecha, dirá un día, ni extrema izquierda, sino frente único, es nuestro lema. Siendo así, no resulta ilógico que en nuestra lucha procuremos la cooperación de las clases sociales sin clasificaciones istas. Eso fue Sandino. Él quería dignidad para su patria, no quería invasores, buscaba paz, y si como guerrero jamás cayó en el terrorismo que ciegamente descarga la violencia y siembra el odio infecundo, como revolucionario tuvo siempre la mirada puesta en una paz que un paradójico destino le impuso conquistar con sangre y con fuego. Hace 30 años, de la noche trágica del 21 de febrero de 1934 en que sucumbiera, aún envuelto en los contraluces de la discusión, todavía llamado bandido por muchos, la paciente labor de historiadores como Gregorio Seltzer, a quien debo la documentación básica de este discurso, va haciendo la luz sobre esta personalidad que, si es histórica, es también presente, porque América sufre aún la miseria y saborea todavía los frutos amargos de la prepotencia. Sandino fue la soberanía nacional frente a la invasión extranjera, fue el sacrificio frente a la corrupción, fue el humanismo frente a la crueldad, fue la sencillez frente a la soberbia, como fue también símbolo de lo que es la fuerza tremenda de los pueblos cuando luchan por su libertad. En esta hora, dice en el tramo final de su intervención este legislador, hablando en el Parlamento de nuestro país, en el año 64, en esta hora en que América avizora un amanecer esperanzado, pero padece aún el insomnio de una interminable noche de injusticias, vemos en Sandino una de las grandes banderas de esa lucha por la redención continental. Por eso, dejando de lado cavilaciones formalistas, hemos querido esta tarde traer al Parlamento, como único propósito de estas páginas más sentidas que bien dichas, el viento de pureza que nos llega a través de su recuerdo. El viento de pureza que tendrá que soplar el día en que América toda, unida por una democracia integral que no tiene ahora y por una libertad irrestricta que todavía ambiciona, se eche a andar y conquiste para siempre la justicia con que hoy sueñan sus trabajadores, la libertad que añoran los combatientes perseguidos y la paz por la que siguen llorando las madres de quienes, quizá en este mismo instante, sucumben en alguna calle oscura por haber cometido el aún delito de pensar en voz alta. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión.